Está el niño así acostado en el cuévano y está más majo que cuando le saques. Y parece casi está mayor. ¡Ea, niño, ea, ea, ea, niño, ea, ron, ea, ea, ea, ea, prenda de mi corazón! ¡Ea, niño, ea, ea, ea, niño, ea, ron, y tu padre está callón a traerte unos zapatos de pelito de ratón! ¡Ea, ea, ea, ea, de pelito de ratón! ¡Ea, niño, ea, ea, ea, niño, ea, ron! ¡Ea, niño, ea, ea, prenda de mi corazón! Tienes unos ojos, niño, que en ellos me veo yo. Tienes unos ojos, niño, no los cierres, ábrelos. Duérmete, niño, en la cuna, duérmete, niño, en el ron, y a los pies tienes la luna, y a la cabecera el sol.